Hola a todos quienes nos escuchan desde Colombia o cualquier otra parte del mundo. El día de hoy, en el marco de la Cátedra Manuel Ancízar 2021, Universidad, Memoria y Verdad para la Paz, les traemos este episodio en el cual hablaremos de algunas de las comisiones de la verdad que han existido alrededor del mundo. Y claro, de la comisión más reciente creada en nuestro país. Tenemos como invitados a Daniel, quien nos hablará de lo ocurrido en El Salvador. También a Johan, quien se encargará de contarnos el proceso que se dio en Chile, y a Sergio, quien incorpora a la conversación un caso fuera de Latinoamérica, el caso de Uganda. Antes, es importante que sepamos qué es una comisión de la verdad. Las comisiones de la verdad son organismos de carácter oficial, no judiciales y temporales que tienen como objetivo esclarecer los hechos que giran en torno a actos de violencia ocurridos durante un periodo de conflicto, y que tienen como eje principal a las víctimas y su búsqueda por la verdad. Se nutre de los testimonios de los actores y afectados por el conflicto. Cada comisión debe ser construida tomando en cuenta su contexto y sus particularidades. Siguiendo esa misma línea, nace en 2017 la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como un mecanismo parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Sistema conformado en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Y bueno, le damos la palabra a nuestros invitados para que nos cuenten un poco del origen del conflicto en cada uno de los países. En el caso de El Salvador, existió una crisis notable por parte del manejo político que se le daba a la nación. Desde 1931, la República se encontraba gobernada por militares hasta 1979. Durante todos estos años, hubo varios intentos de revolución por parte del pueblo. En un inicio, hubo un movimiento por parte de campesinos e indígenas oprimidos, debido a la mala repartición de las tierras. Con una masacre en 1932 que dejó casi 3.000 muertos, el general Maximiliano Hernández mantuvo su régimen hasta 1944. Para la década de los 50 hubo ciertas reformas sociales, sin embargo, el poderío militar mantenía controlada la oposición. La tensión aumentó durante la década de 1970, donde la brecha que había entre el grupo rico de la nación y los pobres era cada vez más grande. A causa de falta de libertades y la creciente inconformidad, nació el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que podría decirse era una división del partido opositor salvadoreño. Nacieron otros grupos, como este, conformados por estudiantes universitarios y ciudadanos descontentos. En su intento de expresión, hubo bastantes movimientos sociales que la mayoría acababan en tragedias y masacres por parte del gobierno que quería controlar estos opositores. A partir de todo esto, se generó un conflicto bélico interno desde 1979, que fue volviéndose una guerra civil entre el gobierno derechista, representado por las Fuerzas Armadas de El Salvador, y la oposición izquierdista representada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y apoyada por los sectores campesinos y obreros de la nación. Para 1990 ambas partes se dieron cuenta que esa guerra no iba a tener un ganador, así que las fuerzas de liberación decidieron hacer sus propuestas de paz. El gobierno accedió después de un tiempo y la ONU se ofreció de mediador. Hubo unos acuerdos previos a la verdadera firma de paz. Para 1991, la ONU llamó a ambas partes del conflicto a los acuerdos de paz de Chapultepec. Tras un largo periodo democrático, en septiembre de 1973, en Chile se impuso la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet Ugarte con el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Entre 1973 y 1990 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, prisión por motivos políticos, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de miles de personas. Con el fin de establecer la responsabilidad del Estado en estos hechos, se conformaron en diferentes momentos dos comisiones de la verdad, la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, CNVR o RETIC, entre 1990 y 1991, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, CNPPT o Comisión Valej, entre 2003 y 2004. En 1987, luego de la guerra entre Uganda y Tanzania, hubo una nueva guerra, pero esta vez se desarrolló al interior del país, específicamente en el norte. Sus protagonistas fueron el Ejército del Gobierno, FDPU, que en sus siglas es Fuerza de Defensa del Pueblo Ugandés, y el ERS, o Ejército de Resistencia del Señor, que es básicamente una guerrilla extremista cristiana. El conflicto se prolongó por 20 años hasta que se empezaron los diálogos. Sin embargo, durante este tiempo, la ERS cometió una cantidad de atrocidades para con la gente del común. Sus crímenes incluyen matanzas, mutilaciones, secuestros. Se calcula que más o menos 66.000 personas fueron secuestradas, gente golpeada, reclutamiento forzado de niños y adultos para servir de soldados y secuestro de niñas para esclavización sexual. Adicionalmente, la FDPU practicó crímenes varios, como ejecuciones extrajudiciales, arresto arbitrario, tortura, violación y agresión sexual. En total, se estima que murieron 12.000 personas entre soldados y civiles de manera violenta. En 2006 se produce el cese al fuego real entre ambas partes y se comienza la negociación de la paz, liderada por Joseph Kony, el máximo dirigente de la ERS, y el presidente ugandés Yoweri Museveni. En Colombia, la historia del conflicto se remonta a hace más de 60 años y se puede hablar de dos periodos, el de la violencia y uno posterior con la creación de las guerrillas contemporáneas. Las FARC-EP se formaron en los años 60, guerrilla de ideología marxista-leninista y la más longeva de Latinoamérica. Posterior a la década de los 90, la guerra en el interior del país se recrudeció. Aumentaron exponencialmente las víctimas. Las FARC solo fueron uno de los múltiples actores del conflicto y después de varios procesos previos de desmovilización fallidos, en 2016 se logra consolidar el acuerdo de paz que busca poner fin a la violencia y lograr alcanzar verdad, justicia y reparación para las víctimas. Por otro lado, tenemos otra pregunta. ¿Cómo fue el proceso de creación de estas comisiones? La creación de la Comisión de la Verdad para El Salvador fue uno de los resultados de la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec. Esta comisión nació por común acuerdo de las partes beligerantes durante el conflicto, pues creían que de alguna manera se debía superar la impunidad de los crímenes más graves. Es por eso que se fundó con la tarea de investigar las grandes violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la Guerra Civil de 12 años. Esta fue presidida por el expresidente colombiano Belisario Betancur y los integrantes de la misma fueron elegidos por el secretario general de la ONU. La creación de la Comisión RETIC fue una de las primeras medidas asumidas por el presidente electo Patricio Elwin Azócar en 1990 para enfrentar los sucesos durante la dictadura. Con el fin de contribuir a la reconciliación de los chilenos, en 1978 se instauró el decreto Ley de la Amnistía de la llamada Transición Chilena. Este concedía amnistía a quienes incurrieron en hechos delictivos durante la situación de estado de sitio entre 1973 y 1978. Las políticas públicas se orientaron a la verdad y reconciliación y no a establecer responsabilidades y sanciones. La Comisión RETIC debía esclarecer los casos de muerte y desaparición en hechos donde se comprometiera la responsabilidad moral del Estado. Con una amplia representatividad, esta dio cuenta de la existencia de 2.298 personas ejecutadas por razones políticas y desaparecidas. La comisión pudo identificar y describir el rol de los agentes de Estado y formuló recomendaciones para la reparación y prevenir la repetición. En principio no hubo una comisión de la verdad. De hecho, antes de la negociación de la paz, varios exmiembros de la ERS solicitaron amnistía y el regreso a sus comunidades, creándose así la Ley de Amnistía del 2000. Esta da absolución, perdón y exención de cualquier tipo de consecuencia legal a excombatientes que se entreguen y que hayan participado de la guerra. Dicha ley también tiene un organismo que se encarga de su aplicación práctica, que es la Comisión de la Amnistía. Varios problemas se encontraron en la aplicación de esta ley, inconformismo de las comunidades que no querían reintegrar a estos excombatientes, ya que les parecía injusto que estas personas fueran reintegradas y gozaran de una ayuda económica mientras se ignoraba a la población víctima del conflicto en todos los aspectos. También había recelo entre excombatientes, ya que los de mayor cargo eran custodiados por la policía y alojados en hoteles, mientras los de menor rango eran dejados un poco a su suerte. La comisión actual en Colombia no ha sido la primera. Por el contrario, ha tenido la oportunidad de reconstruirse de tal forma que no cometa los mismos errores que sus anteriores, que no cumplieron en totalidad con su propósito y donde primó más un carácter académico que social. La CEV se crea mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, que establece a este órgano como un ente autónomo del orden nacional, y el Decreto 588 de 2017, que entre otras cosas establece su naturaleza autónoma e independiente. Sus objetivos: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia en los territorios, enfatizando en la centralidad de las víctimas y, como el mismo documento lo menciona, busca asegurar su dignificación, siendo innovador en muchos aspectos, entre ellos el enfoque diferencial y de género. En este documento también se mencionan las funciones que cumple, entre las que más destacan son la de crear espacios que permita que las diferentes voces sean escuchadas, priorizando la de las víctimas, además de la de convocar a aquellos que contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Y bueno, a fin de cuentas, ¿sí se logró llegar a la verdad? Como resultado de los acuerdos, la Asamblea Legislativa aprobó en 1992 la Ley de Reconciliación Nacional, donde se concedía amnistía a los participantes del conflicto, pero se hacía una excepción donde se decía que aquellos que la Comisión de la Verdad señalaran como culpables de haber participado en los hechos más graves serían juzgados 6 meses tras la presentación del informe. En el 93, la Comisión presentó un informe titulado De la locura a la esperanza, la guerra de los 12 años en El Salvador. Hablaron directamente con 2.000 testigos acerca de 7.000 víctimas. A partir de otras fuentes recuperaron la información de 8.000 víctimas más y recibieron 23.000 denuncias indirectas. A partir de toda la información, entregaron una lista de 13.569 casos, de los cuales 32 fueron señalados como los ejemplos de la mayor violencia por parte de ambos bandos de contendientes. A los pocos días de la publicación del informe, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Aquí hubo un problema, porque en esta ley se revocó el juicio a las personas señaladas por la comisión y los dejaba impunes. Así duró por un tiempo hasta que en 2016 esta ley se declaró inconstitucional porque respetaba los acuerdos de paz. De las recomendaciones de la Comisión RATIC, se sancionó la Ley 19.12.3, que estableció medidas de reparación para víctimas reconocidas por esa comisión. La situación de las víctimas de prisión política y tortura nunca había sido tratada. La única medida de reparación para estos casos consistía en asistencia médica. El informe RATIC expuso el funcionamiento del aparato represivo del Estado. En este caso, el presidente Elwin pidió perdón a los familiares de las víctimas. Las Fuerzas Armadas rechazaron el informe y acusaron a la Comisión de imparcial, mientras que la Corte Suprema sostuvo que era una intromisión e injerencia en su autonomía, pues estos fueron duramente criticados por su actuación durante este periodo. En 2003 fue creada la Segunda Comisión de la Verdad por el presidente Ricardo Lagos Escobar. Este presentó una propuesta de derechos humanos conocida como No hay mañana sin ayer. La Comisión Valech reconoció cerca de 30.000 víctimas y formuló recomendaciones que se enmarcaban en el programa de derechos humanos del presidente Lagos. En este caso, las Fuerzas Armadas y de Seguridad reconocieron la labor de la Comisión, los resultados del informe y reconocieron la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Por su lado, la Corte Suprema reconoció la gravedad de los hechos y expresó su consternación. Te comento, la ley falló como herramienta de reconciliación, ya que nunca incluyó un proceso de búsqueda de la verdad. Como dije anteriormente, la población vulnerada fue ignorada por el gobierno. Si bien se usaron mecanismos locales de búsqueda de la verdad por parte de los líderes tradicionales, en donde por medio de rituales se perdona al criminal, estos tuvieron varias debilidades, y es que la incredulidad de las nuevas generaciones sobre estos rituales, junto a la falta de voluntad de la comunidad de aceptar a los excombatientes y la gran cantidad de crímenes a evaluar, hicieron inútiles a dichos mecanismos. Ya han pasado 3 años desde su creación y se podría decir que sus resultados han sido favorables pese a los inconvenientes que ha atravesado y su déficit presupuestal. La comisión en enero de este año presentó su informe de gestión del 2019 que reporta el cumplimiento de las metas propuestas. La meta 3 da cuenta de que más de 12.000 personas dieron su testimonio obtenido a través de distintos tipos de instrumentos, siendo 5.243 las entrevistas individuales realizadas a víctimas, familiares y testigos. También se indica que se desarrolló una ruta de escucha y sistematización con metodología diferenciada, además de procesos de acompañamiento individual. ¿Y cuál es el estado actual de estos procesos? El pasado 27 de abril se cumplieron 29 años desde la firma de los acuerdos de Chapultepec y el 15 de marzo, 27 años desde la publicación del informe por parte de la Comisión para la Paz en El Salvador. A día de hoy, algunos casos estuvieron investigados porque tenían que ser reabiertos. Fueron cerrados por la ley de Amnistía General. Otros se dijo que habían prescrito y por ello se había detenido la investigación. No se conoce a ciencia cierta cuántos de los responsables fueron llevados ante la justicia. Sin embargo, las personas están en todo su derecho de pedir una reapertura del caso, pues los acoge la Ley de Reconciliación para la Paz y la información descrita en el informe de la comisión los respalda. El balance sobre implementación de las recomendaciones realizadas por ambas comisiones es bueno. En ambos casos se implementaron la mayoría de las recomendaciones, aun con algunas limitaciones, se sancionaron leyes y se buscó evitar la repetición de estas violaciones a los derechos humanos. Actualmente, Chile es un caso que destaca por la variedad de políticas reparatorias propuestas y adoptadas por ley. En ambos casos primó la verdad y la reparación en el trabajo de ambas comisiones. En definitiva, en materia de implementación de recomendaciones, la experiencia de las comisiones Retic y Valej delinearon la construcción oficial de la verdad que alejó los discursos negacionistas. Sí, bueno, a pesar de la existencia de la ley y los esfuerzos del gobierno, hoy el día el panorama no es positivo, ya que la ERS no se ha desmantelado del todo y siguen ejecutando masacres y secuestros en masa, aunque la última sucedió en 2010. La Corte Penal Internacional publicó en 2005 las órdenes de arresto para los líderes de la ERS, de los cuales 3 han muerto y otro más ha sido capturado. Por las mismas razones, el proceso de paz se ha complicado y en estos momentos Connie está prófugo. El CINEP, en un artículo de su página web, nos cuenta cómo ha venido trabajando la comisión en cuarentena. Hasta el momento hay 29 casas de la verdad en funcionamiento. También se menciona por destacar que se han llevado a cabo desde la creación de la comisión 4 encuentros por la verdad. Alrededor de 8.932 entrevistas a 15.665 personas, 5 encuentros nacionales con los pueblos. Muchas gracias por escucharnos. Si desean más información de la CV, pueden ingresar a su página web comisiondelaverdad.co. Hasta una próxima ocasión. Este podcast es de carácter formativo y no tiene ánimo de lucro. Toda la información aquí dicha ha sido adaptada con base en los siguientes documentos. Comisiones de la Verdad, un camino incierto. Estudio comparativo de las comisiones de verdad en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Sudáfrica desde las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Chile y Asociación para la Prevención de la Tortura, Suiza. Comisiones de verdad. ¿Qué tanto aportan a la verdad, la justicia y la reconciliación? María Paula Gómez. Comisiones de la Verdad de Chile, Verdad y Reparaciones como Política de Estado, Michelsen Institute. Millán Hernández, Comisiones de la Verdad y Posibles Aprendizajes para el Caso Colombiano. The Pursuit of Transitional Justice and African Traditional Values, A Clash of Civilizations, The Case of Uganda. Lidia Kimunto, Exceso de Promesas, Exceso de Incumplimiento, Justicia Transicional en el África Subsahariana.